Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas al microinformativo Cortos desde la casa. La danza vudú llega a México. El grupo Ansar Danza tuvo previsto presentarse el pasado 26 de agosto en el Foro Larva de Guadalajara. Su obra fue La Tierra Sin Mar. Este tipo de danza está presente en los escenarios desde la segunda mitad del siglo XX. La bailarina ecuatoriana Susana Reyes, representante de la danza vudú en el país, nos cuenta más sobre esta disciplina artística que nació en Japón. En esta época oscura para la humanidad, surge en el Japón un movimiento encabezado por dos grandes bailarines, Tatsumi Yikata y Kazuo Ono, dos exponentes muy, muy grandes, y en búsqueda de una danza que hablara del acontecer, de lo que estaba sucediendo en el Japón, de lo que sucedía, básicamente ese era su entorno, ¿no? Pero había una convulsión mundial, buscaban una danza que fuera más allá de los códigos establecidos, que rompiera con los códigos occidentales para poder hablar de lo que estaba sucediendo. Un movimiento al que se unieron pintores, poetas, fotógrafos, etcétera, y ellos no sabían que estaban iniciando realmente la construcción de un gran legado para la humanidad. Así la danza vudú tiene esos orígenes, ¿no? Y del horror, de la tragedia, de la barbarie. Y a lo largo de estos más de 50 años, pues el vudú va tomando también otras características, se va expandiendo, y cuando llega a América Latina hace unas 3 décadas, un poco más, empieza a enraizarse. En conferencia de prensa, Rosa Navarra, protagonista de la puesta en escena y artista nacida en Brasil, comentó que la pieza que presenta en esta ocasión en México está basada en un mito guaraní que ha formado parte de su vida por muchos años. Rosana se caracteriza por romper y proponer dentro de la misma estética de la danza vudú. Su reconocida trayectoria le ha llevado por distintos puntos del planeta y también organiza el Festival de Vudú en Cataluña, lugar donde reside desde hace mucho tiempo. México pierde al Divo de Juárez, Juan Gabriel, por un infarto. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no. El cantante y compositor Alberto Aguilera Balades, conocido como Juan Gabriel, falleció este domingo a las 11 horas y 45 minutos en Santa Mónica, California, a los 66 años de edad. Hay muchas cosas más. La familia del cantante, originario de Michoacán, confirmó que la causa de su repentina muerte fue un infarto. La muerte de mi padre es una trágica pérdida para todos nosotros, su familia, colegas y fans. Damos la gracia de corazón por la gran cantidad de condolencias que hemos recibido desde distintas partes del mundo, incluido el presidente Enrique Peña Nieto. Sabemos que nuestro padre extrañará entretener a sus incontables fans, que le trajeron una inmensa felicidad en vida. Así lo señaló Iván Aguilera a través de un comunicado, el hijo de este cantante. La familia dará a conocer más detalles sobre la muerte de Juan Gabriel en los próximos días, según indicó en un comunicado. Mientras tanto, sus seres queridos pidieron respetuosamente a los fans de Juan Gabriel y a los medios de comunicación de todo el mundo que les den un espacio para llorar la pérdida del cantante. El cantautor dio un concierto la noche del viernes en Los Ángeles, California, como parte de la gira México es Todo, en el que mostró toda su vitalidad y entrega. Uno de los cantautores más prolíficos de la historia mexicana, con alrededor de 1.800 canciones, se presentó ante 17.500 asistentes en el Forum de Inglewood, en California, donde se le veía vital y entero a sus 66 años. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Sarmiento. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural.